no sé. Andan diciendo por allá por la carpeta moderna que el Lolo está medio que... ¡Loco! Pero la culpa de eso la tiene Germán, Carlito, José y toda la pandilla. Yo tengo una nena que me tiene loco, que cuando camina yo me alboroto. Ay, ay. Y ya no sé qué hacer. Ay, ay. Con esa mujer, que su boquita sabe a dulce de coco. Me gusta besarla poquito a poco. Ay, ay. Y ya no sé qué hacer. Ay, ay. Ay, con esa mujer, porque ella es tan buena y tan bonita. Es la medicina que mi cuerpo necesita. Y como ella, solo hay una, que para mí ella vale una fortuna. Con esa mujer, repítelo otra vez. Loco, baby, me tiene loco. Ya no sé qué hacer con esa mujer. Yo tengo una nena que me tiene loco. Ya es para mí, es como un sofoco. Ay, ay. Y ya no sé qué hacer. Ay, ay. Con esa mujer, que si me mira, yo me vuelvo un ocho. Mi cuerpo tiembla como un terremoto. Ay, ay. Y ya no sé qué hacer. Ay, ay. Con esa mujer, porque ella es tan buena y tan bonita. Es la medicina que mi cuerpo necesita. Y como ella, solo hay una, que para mí ella vale una fortuna. ¡Epa! Me tiene loco, baby. Me tiene loco. Ya no sé qué hacer con esa mujer, repítelo otra vez. Loco, baby, me tiene loco. Y ya no sé qué hacer con esa mujer.